Es momento de conocer a nuestra invitada. Samayuyo, espíritu del río de Quito, es la propuesta fotográfica y artística que presenta Mónica Aguilar en Galería Sara Palacios. Se trata de una iniciativa que une arte, memoria y también que abre las posibilidades del debate. Los detalles esta mañana lo vamos a conversar junto a la autora. Mónica Aguilar está con nosotros. Buenos días, bienvenida. ¿Cómo están? Buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ti por acompañarnos y hablar sobre esta propuesta que ya lleva varios días, varias semanas también en Sara, en la Galería Sara Palacios. En tus palabras, ¿en qué consiste la muestra Samayuyo, Espíritu del Río de Quito? Bueno, el proyecto es un proyecto fotográfico, artístico, que combina la fotografía en blanco y negro de urbana de la ciudad de Quito, sobre todo de la parte del centro histórico, en combinación con la acuarela, para iluminar los ríos perdidos de la ciudad de Quito. De eso se trata el proyecto. Es una recuperación visual de los ríos que por el crecimiento urbano de la ciudad han desaparecido, y por ende la ciudadanía ya no tiene una percepción de que Quito puede tener ríos, cuando en realidad tiene muchísimos. Y en realidad es un... hemos construido la ciudad en un espacio rodeado de quebradas, y por cada una de ellas pasaban ríos que bajaban desde las faldas del Pichincha. Y bueno, el Machángara que viene del Atacazo, ¿no? Entonces, es importante, o para mí fue importante, hacer una intervención con la acuarela como para poder ilustrar sobre las calles estos ríos. De eso hablamos, se trata. Hablamos de estas vertientes del centro histórico, ¿no? Sí, básicamente el centro histórico es el objeto del proyecto. ¿Qué ríos son? En la antigüedad, Quito estaba delimitado por tres quebradas importantes. Bueno, además del Pichincha, que estaba en la parte occidental. Tienes al norte la quebrada de Sanguña, que pasa ahora por debajo del Centro Cultural Metropolitano. Tienes al sur la quebrada de Ullahuangallacu, es la quebrada que después fue rellena y construido encima la avenida 24 de Mayo. Y al este estaba la quebrada de Lichimbía, que ahora es la avenida Pichincha, justo el sector del Playón de la Marín. Y esas tres quebradas, que eran súper importantes para la ciudad, formaban el límite de la ciudad antigua. Y nada, por el crecimiento urbano, sobre todo, bueno, justo no fue mucho tiempo después de la llegada de los españoles que se rellenó la de Sanguña como para poder crecer el centro histórico. Y a principios del siglo XX, las otras dos. Uh-huh. La de Sanguña es la... ya no existe, es la que nos señalaba que se encuentra por debajo del Centro Cultural Metropolitano. Sí, esa quebrada baja del Tejar. Justo en la iglesia del Tejar se hace una especie de isla, que, donde está la iglesia y el convento. Y a los alrededores de esa como islita del Tejar, bajaban dos quebradas importantes formando una que ya baja al sector del centro histórico, que es la de Sanguña. Esa baja por la Ipiales, por la calle Ipiales, pasa por detrás por debajo del Centro Cultural Metropolitano, atrás de la Iglesia del Sagrario, y va directo hacia la calle Sucre, que es la que sale hacia el Playón de la Marín. Toda esa era la quebrada. Era, ahora ya completamente cerradas, ¿no? Sí, bueno, en realidad, como digo, los españoles, para crecer un poco la ciudad hacia el norte, sí, tuvieron que rellenar ese espacio. De hecho, en el mapa, parte de mi proyecto también fue crear un mapa que combine tanto la ciudad como la geografía original de la ciudad. Entonces, si tú ves en el mapa del Centro Histórico de Quito, el trazado español siempre estaba hecho en cuadrados, en cuadras tipo cuadrado. Pero justo en la cuadra del Centro Cultural Metropolitano y las cuadras subsiguientes, tanto al este como al oeste, las cuadras son más largas, y son más largas debido a la quebrada. Ese es el motivo. Aquí nosotros incluso podemos observar y analizar también sobre el pensamiento occidental, ¿no? El mapa que tú nos indicas de la ciudad de Quito, dibujada en cuadrados, nos remite mucho también a la forma como pensaban los griegos, ¿no? Y justo ese mapa me parece que está en el museo de la ciudad. Por supuesto, ese mapa me parece que es de 1700 o de 1600, no estoy segura el año del mapa, pero en efecto ese es el que está en el Museo de la Ciudad, en la entrada al Museo de la Ciudad, es el primer plano de la ciudad de Quito. Y ahí se puede ver el trazado de las calles originales e inclusive puedes ver, inclusive está detallada la chorrera, que es la vertiente principal del agua de Quito. Esa era nuestra única fuente de agua de Quito y desde ahí se abrían como riachuelitos por todas las quebradas pequeñas que cubrían el centro histórico, ¿no? Entonces, ese mapa es lindísimo porque puedes ver las vertientes, puedes ver cómo era el trazado de la ciudad original, pero esa quebrada ya no existía. O sea, existía en la parte de abajo, en lo que es ahora la calle Sucre. Ahora, Esa fue rellena. Mónica Aguilar, como artista, como fotógrafa, ¿cómo llegas a delimitar este trabajo con este proyecto de los ríos? ¿Por dónde nació el interés? Bueno, más o menos nació en el 2017. Yo tuve, bueno, siempre he tenido sueños con el agua. Digamos que esa ha sido una particularidad mía desde que yo era pequeña. Pero a partir del 2017 comencé a tener sueños con el agua en el centro histórico. Una particularidad, yo recorrí el centro histórico bastante en ese tiempo, estaban haciendo el metro de Quito, no sé si eso influenció. Y comencé a tener sueños. Sueños tipo pesadillas con el agua bajando por el centro histórico y claramente era en la avenida 24 de Mayo, en la Ronda, en San Juan. Y me llamó tanto la atención que comencé a hacer terapia psicológica de análisis de sueños para determinar qué era lo que estaba ¿Y, cu y pasando y cuáles fueron las conclusiones de la terapista? que definitivamente tenía que hacer algo artístico con el tema, que tenía que explorar más mi parte artística y también en conversaciones tengo, gracias al cielo, tengo amigos que son investigadores, que son biólogos, que les gusta el trabajo de campo. Claro, ellos me decían, es que Moni, de la 24 de mayo baja el agua que viene de la chorrera. Entonces ahí fue que di con la chorrera y comencé a investigar. Entonces comencé a investigar. Inclusive hay un libro que es de Fuentes del Agua de Quito, en donde encontré un relato lindísimo de una persona que ha sabido trabajar en la empresa del agua potable a principios del siglo XX, que relata o cuáles son los caminos del agua de los cuales se alimentaba el centro histórico, y la fuente principal es la chorrera. Y desde ahí él relata cómo va bajando el agua por todo el centro histórico. Es bellísimo, eso es como una crónica. Amigos de radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 100.9 FM y 940 AM, esta mañana estamos conectados junto a la fotógrafa y artista Mónica Aguilar y hablamos de su trabajo Samay Huyu, Espíritu del Río de Quito. Es una exposición que se encuentra en la Galería Sara Palacios. Ha estado durante todo este mes de septiembre. Le quedan unos días más de exposición en este espacio, pero a la par de la invitación al público para que asista a este lugar y observe las imágenes de la ciudad intervenidas con acuarela, donde podemos observar el dibujo de los ríos, también ha estado acompañada de espacios de debate, de foros, de compartir la palabra. ¿Por qué se abrió este otro espacio que acompaña a la exposición fotográfica? Porque mi proyecto ha derivado en algunas aristas, digamos así. Y creo que era importante crear dos espacios de conversación en donde podamos un poco descomponer el tema. Entonces, el primero, y lo pueden ver en el Facebook de Sara Palacios, ahí están los dos videos. El primero lo enfocamos más a la parte estética. A la galería, lógicamente, le interesa más el tema del arte. Y por ende nos enfocamos más en la técnica, en cuál fue mi aproximación hacia las fotografías, por qué blanco y negro, por qué y los materiales. Y también hicimos un análisis de cómo editamos, hay un fotolibro del proyecto, entonces se hizo un análisis de cómo se editó, cuál fue el trabajo detrás, y el tema técnico sobre la estética de la pintura en acuarela sobre las fotos, que siempre es un tema delicado de hacer. Y bueno, ese fue el primer conversatorio. Y el segundo me parecía importantísimo porque las faldas del Pichincha históricamente han sido barrios que a la gente no le gusta subir porque les da miedo, porque de repente tienen recelo. Hablamos los de acá de San Juan, Chorrera, Toctiuco, por ahí será. Correcto. Entonces, yo me, cuando comencé a hacer el proyecto, sobre todo la parte de producción fotográfica, yo me puse en contacto con los vecinos del sector y encontré proyectos lindísimos de gestión comunitaria, de unión barrial, en donde hacían mingas, en donde hacían estos recorridos de turismo comunitario, que son súper importantes para la ciudad. Entonces, ¿por qué no darles el espacio? Para que nos cuenten de primera mano qué, cuáles son sus proyectos y sobre todo son grupos que se caracterizan por cuidar al páramo, por conservarlo, tienen un respeto, un cariño hacia, hacia el lugar. Que si es mal no estoy, me parece que tienen un proyecto de Chaquiñán, algo por el estilo, que es llegar y caminar hasta La Chorrera. Exactamente. Bueno, en realidad son tres colectivos con los que conversamos justo el miércoles que pasó. Colectivo Chaquiñán La Colmena, que está a cargo de Guadalupe Panchi, y ellos tienen, digamos que su gestión se centra en el barrio de La Libertad, La Colmena. Pero son muy buenos amigos de los vecinos de Toctiuco, de la Lomita del Frente. Y ellos, en cambio, son los encargados de gestionar el tema en La Chorrera, porque ellos son vecinos ligadísimos a La Chorrera. Entonces, ellos tienen su campo de acción ahí. Y también se sube caminando hacia San Francisco de Cruz Loma. La comunidad de San Francisco de Cruz Loma está muy bien organizada, tiene un trabajo de turismo comunitario muy importante, bien hechito. Y ellos se encargan, en cambio, del cuidado de las primeras fuentes de agua, que es de donde se alimenta La Chorrera. Hay cinco cascadas que están arriba en el Pichincha y que los vecinos te invitan a conocer, te llevan. Hay comida riquísima, o sea, son lindos proyectos de autogestión y de conservación del páramo. Entonces, como son parte importante de mi proyecto, me pareció vital generar un diálogo para comunicar esto que a veces a la ciudadanía se nos escapa. En conclusiones, en este aspecto, con el encuentro con los gestores culturales y también ecológicos de estos espacios, ¿cómo se encuentra el lugar? ¿Qué nos puede comentar? Bueno, arriba San Francisco de Cruz Loma, muy bien. Yo creo que es más que nada porque hay pocas personas y las pocas personas son unidas, están al pendiente del cuidado del páramo. Abajo en Toctiuco la cosa se vuelve un poco más difícil porque la cantidad de gente es muchísima mayor y los carros tienen fácil acceso, entonces utilizan la quebrada como botadero de basura y ese es uno de los mayores problemas que tiene el barrio últimamente. Aparte de la inseguridad y del tema de... me decían que tienen perritos callejeros mucho, pero bueno, el tema de la seguridad es un tema que lo sufrimos todos los quiteños, independiente del sector. Pero eso, es un poco más difícil el tema de la basura y de la inseguridad en estos sectores, pero la gestión de los vecinos es importantísimo, igual hay una fuerte unión y creo que eso les da fuerza. Este proyecto, el Samayuí o el espíritu de los ríos de Quito, abre otras posibilidades para Mónica, no sé, considerando que en efecto, ¿no? Quito, más allá del centro histórico, al sur, al norte, ha estado atravesado por innumerables ríos, lagunas, lagos, que tal vez también merecen ser rescatados en la memoria. Definitivamente, o sea, yo tengo largo camino, porque en realidad es toda la ciudad. Por ejemplo, hacia el sur, Guadalupe nos contaba justo en la charla que hay tres quebradas solo en la Libertad, que es, digamos, la parte más norte del sur. O sea, es ahícito. Allá solo hay tres, o sea, solo ahí hay tres quebradas. Al norte tenemos gran cantidad de quebradas, las lagunas de la Alameda, del Ejido, de la Carolina, y el Machángara es un gran trabajo. O sea, el Machángara, yo creo que ahí más allá de un trabajo visual, hay que hacer realmente ya un trabajo mucho más sostenido en recuperación del río. Es importantísimo, Esta noción de los ríos como espacios, no de de lugar de desperdicios, ha sido ya emprendido desde hace algún tiempo, al menos por las autoridades, ¿no? Pero ¿cree usted que realmente se ha cambiado esa percepción de los ríos y las quebradas de ser un basurero por ser un lugar de biodiversidad, un lugar ecológico? ¿O nos Yo falta? creo que falta un montón. O sea, proyectos hay, y proyectos escritos, hay tesis, y yo que me he dado la vuelta investigando, los proyectos existen, las ideas están. Y de hecho, cada vez con más tecnología, cada vez con nuevas ideas, pero no se pone en marcha. La gestión municipal ha olvidado realmente esta parte que es importantísima de las ciudades. Un río es importantísimo, única y exclusivamente por el tema de física, geográfica, energética. El agua en movimiento provoca iones negativos que pueden ayudar a balancear los iones positivos que genera una ciudad en estrés. Solo desde ahí es importante la gestión del río, no se diga a nivel ecológico, para el bienestar de la flora, de la fauna y de nosotros mismos como sociedad. Ahora, El valor es importantísimo. si nos ponemos un poco en comparación, ¿no? Quito, bueno, una ciudad bastante mucho más grande que Cuenca, pero conocemos Cuenca y es una ciudad atravesada por ríos, y los ríos de ahí son realmente, no podría decir completamente cristalinos, pero son mucho más limpios que los de acá de la ciudad de Quito. Lógicamente. Como digo, son las gestiones y administrativas de la municipalidad y realmente recuperar un río, sí, es un trabajo, pero no es imposible. Inclusive han habido ciudades que han reabierto sus quebradas, han vuelto otra vez a balancear el tema ecológico y los ríos han vuelto a recorrer las ciudades. Me contaban justo hay una ciudad, Seúl en Corea del Sur, es una ciudad que reabrió sus quebradas, quitó las calles y volvió a reabrir sus quebradas, justamente por la importancia que le dieron al tema ecológico. Entonces, imposible no es, sino que falta gestión. Hay una gestión que hay que hacer. Perfecto, nos queda simplemente recordarle a la gente que quedan pocos días para que puedan ser parte de la exposición Samayuyo, los ríos de Quito. Por favor, Mónica, la invitación donde la gente puede encontrar esta muestra. Muchísimas gracias. Samayuyo, el espíritu del río de Quito está en Sara Palacios Galería. Esto queda en la calle Manuela Sáenz. Desde Nayón, bajando hacia Cumbayá, es en el camino antiguo de Cumbayá. No hay pierde. Y está hasta el 30 de septiembre, en horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Y este sábado es la última visita guiada por mí, entonces sí sería bueno que se den una vuelta para poder conversar. Ahí lo tienen, amigos, la oportunidad para recordar los ríos del Centro Histórico de Quito. Queremos agradecer a nuestra invitada, la fotógrafa Mónica Aguilar, por habernos acompañado aquí en Zona Cultura. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan un gran día. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.